Muy bien, continuamos haciendo la diaria hasta las 12 del mediodía y en relación a lo que nuestra compañera Julieta Arana nos comentaba el día viernes con este primer documento de Hablemos de Cuidados que se presentó en la mesa interministerial de políticas de cuidado del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, vamos a seguir profundizando sobre este tema y en relación a ello y como parte de este ministerio estamos en comunicación telefónica con quien es la directora de Articulación Integral de Políticas de Cuidado, Iris Pesarini, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Iris? Hola, buenos días, un gusto. Igual, muchísimas gracias por esta comunicación. No, a ustedes. Bueno, y preguntarte, por un lado, por la construcción de esta mesa de políticas de cuidado y también sobre este documento que ya fue presentado. El viernes, por suerte, con mucha alegría, hemos podido publicar el primer documento que se titula Hablemos de Cuidados, en el cual confluyen acuerdos y primeras aproximaciones de 12 organismos del Estado Nacional. Es una mesa interministerial que la creó Jefatura de Gabinete de Presidencia en el mes de enero y que está conducida por nuestro Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. El objetivo de la mesa es esto, ¿no? Aproximar miradas, enfoques, construir un piso en común como Estado Nacional respecto a objetivos, a principales líneas de acción, a relevamiento de las políticas que ya existían en relación a cuidados, pero cómo todo esto se puede mejorar en clave igualitaria, ¿no? Con un enfoque integral, federal, y con una mirada de género. Ese es el objetivo. La unificación de criterios y el trabajo coordinado entre 12 organismos del Estado Nacional y que se haya podido publicar a solo 6 meses de iniciada la gestión y en un contexto muy crítico, como estamos atravesando nuestro país, nos parece un logro muy importante. El documento lo que manifiesta de alguna manera, identifica y explicita y describe también, es la inequitativa distribución de la organización social del cuidado, ¿no?, que existe actualmente en nuestro país, como una de las principales causas de las brechas de género, ¿no?, entre ellas la salarial y también la feminización de la pobreza. También reconoce este documento que en la economía del cuidado como uno de los sectores activos y que siguió activo y siendo casi el corazón de toda la organización durante la pandemia, ¿no? O sea, un montón de otros sectores económicos se detuvieron, se paralizaron, pero la economía del cuidado no. Al contrario, se puso de manifiesto, se puso en el centro de la agenda, porque los cuidados son los que nos permiten la sostenibilidad del día a día, ¿no?, de la vida cotidiana. Exacto. Y en este contexto de pandemia, que por cuidados y por protocolo nos recluimos hacia dentro de los hogares o de los espacios de cada grupo, me parece que se logró visibilizar algo histórico, pero muy silenciado, ¿no?, que es cómo se organizan estas tareas en el día a día, desde que nos levantamos, y sobre quién recae, ¿no?, sobre quiénes recaen estas tareas. El mayor porcentaje de estas tareas recaen sobre las mujeres de cada espacio. Las mujeres, lesbianas, travestis, trans, pero más allá de en qué sector o en qué ámbito se realicen y se desarrollen las mismas, lo que se ve como un piso común es que siempre la recarga es sobre la población mujeres o identidades diversas. Entonces, ese es uno de los focos que el Estado Nacional está tomando en este momento. O sea, las políticas de cuidados anteriores, si bien en cada gobierno que ha tenido políticas de bienestar, se han tomado los cuidados en su agenda, siempre se lo tomó y se puso el foco en las poblaciones que recibían los cuidados. Lo que era una demanda que la hemos traído siempre desde el movimiento feminista es que también se mire el derecho de la población que brinda los cuidados, no solo de quienes los reciben. Y cuando ponemos el foco y el lente en ese universo de quienes brindan los cuidados, vemos la desigualdad de género, ¿no?, muy fuertemente marcada, mucho más marcada en los sectores populares, ¿no? Donde se recarga muchísimo más esto. Pero lo que es común es, más allá del sector o de la clase social donde se ve, la figura de la mujer es siempre en la que se piensa y la que se naturaliza para que se haga cargo. La diferencia es que cuanto más nos acercamos a sectores vinculados a la pobreza, esto se recrudece muchísimo más y menos posibilidad tienen las mujeres de un reemplazo en el momento de realizar las mismas. Totalmente. Iris, y en relación a ello y a poder visibilizarlo, sobre todo también como señalabas y con la fuerza que tiene y como decías, no es lo que no se detuvo en relación a la pandemia, ¿qué líneas de acción se han pensado, se han propuesto? Las líneas de acción son involucran como un abanico bastante diverso, que en realidad son todas las variables que inciden en la organización social de los cuidados, ¿no? Que tiene que ver desde revisiones y relevamientos de cómo están todos los marcos normativos que tienen que ver, por ejemplo, con los esquemas de licencias por maternidad, paternidad, licencias por cuidado de personas mayores o por otro tipo de instancias de cuidado familiar, relevar si existen, cómo y cuántos espacios de cuidados en los establecimientos laborales, por ejemplo, si hay guarderías, si hay lactarios, tanto en el sector privado como en el sector estatal, relevar y ver qué está pasando con la infraestructura educativa de los primeros años de la infancia, que sabemos que hay una vacante muy grande ahí, sin cubrir, relevar si están cubiertos en la medida que se necesita en todo el país los centros de día o residencias para personas mayores o para personas con discapacidad, qué está pasando con los cuidados y los apoyos que necesitan las personas con discapacidad, qué está pasando en los espacios comunitarios y barriales respecto a los cuidados, fortalecer también programas de formación y de jerarquización, de profesionalización de esos cuidadores y cuidadoras que vienen cumpliendo este rol, y también ver de qué manera se puede promover la inclusión de varones y de otras identidades en las profesiones asociadas al cuidado, ¿no? Para no seguir replicándolo y reproduciéndolo. Tiene como dos patas, una que tiene más que ver con toda la transformación y la apuesta de transformación de matrices culturales históricas que tienen que ver con matrices más patriarcales, que es lo que lleva a reproducir de generación en generación esta feminización de las tareas, y otras que tienen que ver más con la revisión de normativas y el diseño de políticas públicas específicas, pero teniendo en cuenta de hacerlo en clave igualitaria, de no reproducir los formatos tradicionales más conservadores, ¿no?, respecto a las políticas públicas. Así que bueno, es un desafío importante que estamos trabajando. En la mesa hay un claro enfoque y un acuerdo que la mirada tiene que ser integral, que tiene que ser federal, que tiene que ser con un enfoque de derechos, que tiene que ser con una mirada de igualdad de género, para que no solo se logre la visibilización de qué sucede hoy con los cuidados en nuestro país, sino que luego de visibilizarlo se pueda reorientar y traccionar en clave igualitaria. Uh-huh. Iris, ¿y cómo se piensa la federalización de esta propuesta? El Estado Nacional hay diferentes organismos, cada uno con sus propias competencias e incumbencias institucionales. Muchos de ellos a su vez tienen mucha capilaridad en todo el país a través de delegaciones, de oficinas, de sedes, ¿no? Más allá de cómo se llamen en cada organismo esto. Lo que se busca es como ver en profundidad cómo se dan esa organización social de los cuidados en los diferentes ámbitos. Por ejemplo, no es lo mismo cómo se organizan los cuidados en la ruralidad, en la ruralidad más profunda, a cómo se organiza esto en un conglomerado urbano, en un cordón urbano, a cómo se organiza los cuidados en las capitales o en los grandes centros urbanos, ¿no? Entonces, nos parece que desde el Estado Nacional es plantear esos lineamientos, tratar de aceitar ese sistema, tratar de pensar un gran plan federal integral y no solo por sectores, donde todos los actores estén convocados. En esta cadena de cuidados inciden diferentes actores, ¿no? Desde lo más cercano, como puede ser una familia, un hogar, pasando por la instancia comunitaria, pasando por instancias de organizaciones sociales, organizaciones políticas, pero también incide y muy fuertemente el mercado, el sector privado, y sobre todo estos actores y su articulación y su regulación, el Estado Nacional creemos que tiene un papel central, ¿no? Sobre todo en este tipo de proyectos de gobierno como el que representamos hoy, en la actualidad.